ha decidido unirse para el tráfico lícito de música. Más de 20 toneladas de energía pura. La inteligencia ha seguido sus pasos. Pero no logra con la captura de ningún miembro de la banda. Solo los mejores se han unido para presentarles a ustedes lo mejor de la música. Y ahora, DJ Edu presenta Los Capos, volumen 2.